Hola a todos, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como siempre, corriendo, pero ya estamos aquí. Ay, sí, ya llegamos. Órale. La caótica Guadalajara. Sí. Bueno, de inicio comentarles que este es el programa de aniversario de Historia y Más, que se transmite desde el Centro Histórico de Guadalajara, a través de Radio Cartón, que es en sí una librería del señor Sergio Funk, que nos ha hecho favor de recibirnos. Y bueno, estamos muy contentos de poder estar este viernes. ¿A qué estamos hoy, Marce? Estamos, si mal no recuerdo, a 26. Órale, ¿sí? Se le perdió un día. Se me perdió un día. Y creo que el primer programa fue el 21, ¿no? Hicimos un programa piloto. Buenas tardes. Ayer saludé. Perdón, tengo entendido que hicieron un piloto que se grabó antes. Se grabó en vivo. ¿Sí? Se grabó en vivo. El día 21 pero de noviembre. Fue un programa piloto que creo que no salió, tiene razón, nada más en el podcast. Sí, exactamente, no lo transmitimos en vivo, usted se acuerda. Ajá. Que fueron temas varios y como era el día de la revolución, pues se tocaron. Todo menos la revolución, bueno. Se hizo una revolución. Exacto. Sí, bueno, en ese sentido sí. Hubo todo, de todo menos la revolución, pero bueno, ya habrá oportunidad de tocar ese tema de la revolución. El caso es que vamos por orden, apenas vamos en la guerra con Estados Unidos en el tema historia de México, y más adelante vamos a llegar a la revolución. Tendremos que llegar. Es que de hecho, como ese fue el primer día, no teníamos como ni el tema preparado, nada, o sea, nada más fue una charla. Fue a la limón. A la limón, exactamente. A la y se va, a ver qué salía. Porque yo recuerdo cuando me invitaron a participar en este proyecto, que fue por ahí del mes de julio o agosto del año pasado, Enrique me comenta que hay una posibilidad de hacer un programa de radio enfocado a la historia. Yo estaba muy desconectada de la historia. En ese momento estaba más enfocada a la psicología y a la terapia y demás. Entonces le dije, va, le entro. Me tuve que poner a estudiar, me tuve que poner a sacar apuntes, libros y demás que tenía guardado. Y bueno, pues aquí estamos. Y todavía no los estudio. Porque todavía nada más los saqué de. Nada más los sacó. O sea, yo recuerdo que los encuentras, ves que están autografiados. Sí. Esa es la lectura que haces. Es la lectura de mis tesoros. Encontré el libro de historia para qué básico en los primeros semestres de historia. Sí. Autografiado hasta por el maestro Luis González y González. El Pueblo en Vilo. Pueblo en Vilo también. Sí. Varios libros del maestro Luis González y González. Estuviera autografiado por él también. Sí. Sí, entonces yo lo que puedo decir es que dentro de la pandemia y de lo que todo esto ocasionó, a mí me fue muy bien porque la pandemia me vino a reconectar otra vez. A pandemiar. Me vino a reconectar con mi lado de la historia, el lado que en un momento estudié y luego dejé porque la vida me fue llevando por otros lados. Se apartó un poco, pues. Ajá, regreso. Pero de esta forma, tienes mayor conocimiento de historia de la psicología. Historia de la psicología, psicohistoria, exactamente. Así es, psicoanálisis e historia. Simplemente ampliaste el campo. Amplié el conocimiento también. Y pues bueno, aquí estamos. Me reencontré con mis excompañeros de la universidad, con Juan Pablo. Órale. Y con varios de mis amigas que me han mandado mensajillos y que oye, que qué padre y que... Como los de Noemí el día de hoy, Alicia también. Alicia, ¿no? Saludos Noemí, Alicia, hay que ir a Colima a visitar a Alicia. Hay que ir a Todos Santos. Ah, sí, a así todos es. Santos. Bueno, eso es lo que a mí me dejó. Vamos a tener que hacer un llamado al orden porque parece que se les olvida que estamos en vivo y es un programa en el que no tenemos más que hablar, porque no tenemos ahora ni timón, ni bandera, ni mucho menos, ¿no? Bueno, comentarles que tenemos un número de WhatsApp disponible por si por ahí quieren enviarnos un saludín, lo que gusten. Se los voy a mencionar: 3x3, 969, 8579. Y antes de iniciar con nuestra plática y presentar formalmente a mis amigos, quiero comentarles que, como es nuestro aniversario, mi amigo Alex, de Jardines de la Paz, amigo de toda la vida casi, tuvo la gentileza de obsequiarnos un pastel, el cual me traje cargando desde casa y me subí al tren ligero, hice unos cálculos trigonométricos muy complicados, de suspensión, suma de momentos, deportes fluidos, extremos, sí, deportes extremos, fluidos, volatilidad, bueno, sin fin de cosas, para que llegara bien, y no lo logré. A final de cuentas el pastel medio se madrió, pero ahí está. Pero está íntegro, está íntegro. La intención es lo que cuenta, y muchas gracias a Alex, sí, por Alex, el regalo, por el obsequio. Te mandamos un abrazote. Muchas gracias. Se ve riquísimo. Sí, les comento que Alex, ustedes no lo conocen, pero ya en su oportunidad nos acercaremos. Él tiene un restaurante ahí en Jardines de la Paz, que se llama Tacos el Negrito, porque a él lo conocemos cariñosamente y su familia sí lo conoce como el Negrito. Es una gran persona, le mando un abrazo, muchas gracias, hermano. Muchas gracias, ya iremos a comer. Desde luego, claro, desde sí. Luego. Y ahora sí, pues saludando aquí a Marcela, que llegó tarde. Llegué tarde, acelerada. Que llegó y es como mejor se llega, ¿no? Se sí. Presentó, ya expuso. Ya expuse. Ya, o sea. Ya terminó el programa. Sí, sí. Yo tengo un amigo que dice: mira tú, dice, cuando vas a un velorio quieres ser el muerto. Dice, algo así está ocurriendo el día. Vemos personas que así. No está bien. Nos gusta el protagonismo tanto que queremos ser el muerto en la funeraria. Órale. No, está bien, Marcela, a ver. ¿Qué ha habido estos últimos tiempos? Platíquenos. Ya sabemos un poco de su rollo cultural que trae, pero platíquenos usted, a ver. Bueno, pues lo que comentaba al principio, que cuando llegué aquí al programa la primera vez, nunca me imaginé con las personas con las que yo llegara a relacionarme. Especialmente con usted, Enrique, que lo había conocido años atrás, pero no fue así la interacción muy cercana. Órale. Pero a raíz de que usted me invita a este proyecto, creo que hemos hecho buena mancuerna. Sí, claro. Nos hemos hallado bien. Sí. Nos hemos desayado. Nos hemos desayado también, porque también, claro, no todo es bonito. No, también no puede ser. No todo es rosa. No todo es rosa, claro. También con hay unas chelas y ahí, sí, chingas a la tuya. También hay rosas. También hay rosas, pero. Y rosas. Y nada que no se pueda resolver, porque creo claro, que es parte claro. Es parte de esto. Ajá. Qué bueno, Marce. Y bueno, pues iniciamos unas personas. Y luego se integra. Juan Pablo, ¿cómo te has sentido, Juan Pablo? Muy bien, solo que desafortunadamente los últimos programas he estado con una carga excepcional de trabajo. Qué bueno. Sí, qué bueno. Sin embargo, no he podido venir a hacer esta otra parte lúdica que me encanta, el poder platicar con ustedes. Cada vez la plática es mucho más fluida. Y claro, me da mucho gusto encontrarlo, reencontrarme con Marcela después de tantos años de escuela, de tener la oportunidad de conocerte más, Enrique. Habíamos tenido un contacto muy leve. Y sí, en conferencias y en algunas ocasiones que se juntaba ahí la chorcha de la historia y hablábamos. Uh-huh. Y todo el rollo, y terminábamos a cubetazos ahí con las chelas. Así es, como debe ser. Sí, como debe ser. Y así es. Y sí. Pues agradecido también, ¿no? He tenido que ponerme a estudiar otras cosas sobre los temas que se tratan aquí. Órale. Y me ha permitido conocer a otras grandes personas, ¿no? A Sergio. Sí, a Sergio. Por cierto, hay que por allá buscarlo anda, por ahí. Está afuera. Para que en un ratito aquí nos acompañen, ¿no? Así es. Al programa, sí. Nuestros invitados. Sergio, a Víctor Munita, al otro Víctor. Sí, pues. Entonces, todos tienen falta, por cierto. Sí, no han llegado, ¿eh? Sí. Todos los que confirmaron que venían. No han llegado. Tache. Qué al bueno. rato llegan al pastel nada pues más. Pues yo hice, corrí la invitación, dijeron que sí. Entonces esperemos que lleguen, porque ahorita también la ciudad es un caos, empiezan ya las compras navideñas. Es muy complicado. Una de las avenidas que era más fluida está detenida, que la de Hidalgo. Ay, sí. Están haciendo obras y está imposible. Sí, también se les ocurre López, hacer obras. López Mateos, oye, es un crimen de veras. No puedes avanzar ahí. Sí. En la mañana todas las calles se vuelven estacionamiento. Ay, sí. Y por las tardes. Entonces confío en que estén en camino y que estén detenidos por algún. Por el tráfico. Ese sea el motivo. Y sí, como lo mencionas, hemos conocido buenos amigos. Sí, claro. Hemos relacionado con personalidades como Víctor Munita, que a la vez también ha sido el conecte con otras personas. Sí. Es, ha sido vínculo con. Es un vínculo. Y nos ha permitido participar con él en otros escenarios. Incluso con los amigos. Fíjate que les comento de Alex un poquito. Él de repente nos escucha. Alex, el negrito, y su comentario siempre ha sido ese, ¿no? Me dice, oye, qué bien se hallan en el programa tú y Marcela. Me dice, se hace medio sabrosa ahí la plática. Pues es que, tal vez no ha volteado acá a ver a Juan Pablo. Ah, Juan Pablo siempre tan certero en sus. Muy puntual, ¿no? Pero bueno, cada quien aporta su parte, ¿no? Es de lo que se trata, ¿no? No es un contrapunteo, no se trata de eso. No, sin embargo, pues cada quien tiene una perspectiva y expone su punto de vista. Así es. Eso es de lo que se trata, ¿no? Claro. Además, ¿no? Claro, aquí aportamos todos. Sí. Aquí aportamos todos. Aquí no hay un protagonismo. Estimado Sergio. Ya lo esperamos, señor. Ven, por favor. Acompáñanos un momento. Vamos a ir a la francachela. Sí, cómo no, ¿cómo están todos? Mucho gusto. A ver, aquí está el señor Sergio Funk, que es nuestro anfitrión. Y ya está el pastel. ¿Así estamos en vivo? Claro. Sí. No, pues muchas felicidades. ¡Órale! Muchas gracias, felicidades, Sergio. No, gracias a ti. Sí, agradecerte. El espacio. Y a Carlitos. Por supuesto. Sí, en producción. En producción, que siempre hace lo posible porque todo este lo programa necesario. Se lleve a cabo. Exacto. Es el que endereza las cosas. Exacto. Siempre. No, pues qué bueno que ya cumplieron un año de esto. Quiere decir que están saliendo bien las cosas, ¿verdad? Así es. Así es. Yo a lo mejor me digo medio raro porque traigo el. ¿Cómo le dicen eso? El taparrabo, pues. Nada más que no es del Atlas ese, señor. No, ya se acabaron, ya no quieren vender del Atlas. ¿No? ¿Alguien les dijo que significaba huelga? Ah, sí. Y dijeron, no, ya no. ¿En serio? Hombre. Puras restricciones, primero que no griten ahí en el fútbol, y ahora ya sin cubrebocas, pues no. Está perdiendo definitivamente. Era el único que me gustaba del fútbol, sí. Cuando gritaban. Sí. De hecho, el Atlas es el único equipo que juega con dos bolas. Órale. Con la bola que juegan en el campo, sí, y la bola de pendejos que lo siguen. Órale. Bueno, yo le voy a Atlas aunque gane. Aunque gane, así es. Sí. Señor Sergio, pues muchas gracias nuevamente por darnos esta oportunidad de estar por aquí, de acercarnos más, de conocer su forma, pues, en cuanto a los libros cartoneros que usted promueve, que interesantísimo, y que hoy van a tener algo por ahí, ¿no?, de cultural, algún evento por ahí. Sí, hoy inicia la francachela Filemona, que tiene que ver con esta propuesta y de la cultura aquí en Guadalajara, gracias a que se hace una feria del libro internacional, que es la FIL. Que inicia mañana. Y que se promociona mucho la cultura en Guadalajara, en varios lugares cercanos a Guadalajara, ¿no? Tlaquepaque, Zapopan, incluso hasta Tlajomulco, ¿no? Llega. Pero sí es muy interesante que lo que se gesta ahí en la FIL, pues genera una oferta muy amplia para los espacios culturales, para los editores y escritores independientes, y nosotros hacemos pues una fiesta que le llamamos la Francachela Filemona, donde participan desde actores, escritores, pintores, bueno, toda una gama de creativos, ¿no? Oh, interesante. Y iniciamos el día de hoy y terminamos el 4 de diciembre, un día antes de la FIL, para si alguno quiere ir a la FIL el domingo, ¿no? Donde supuestamente son las ofertas. Supuestamente. Supuestamente. Sí, pues es muy difícil ya ir a la fila a comprar libros, son muy caros, pero muy. De hecho, yo ya dejé de asistir a la FIL por cuestiones que se ha hecho más ambiente político que cultural. Creo que se ha desvirtuado un poco la finalidad de la feria, pero se transforma en ojalatería, ¿no? Exactamente, o sea, ya glamour. Ojalá me alcanzara para comprar este, ojalá pudiera comprar este otro libro. Sí, pero ojalá que te vaya bonito, sí, y sí, todo. Sí. Hombre, qué rollo. Y gracias a este centro del maestro Sergio Funk, que está Prisciliano Sánchez y Pavo aquí en zona centro de Guadalajara, hemos tenido oportunidad de conocer a diferentes personas que la verdad nos ha dado mucho gusto, maestro, también conocerlo a usted y lo que promueve, lo que hace. En realidad, no todos se toman el tiempo, ¿verdad?, de leer un poquito, ¿verdad? Sí, bueno, ahora se pone el pretexto de que bajan los libros del internet, ¿no? Ah, sí. Pero ya los quisiera ver, leer, pues, en el celular, ¿no? Sí, claro. Yo uso el tren ligero, y sí, la gran mayoría de las personas que van en el tren van viendo la pantalla del celular, pero ni uno va leyendo, entonces no. Van con el jueguito, viendo videos, ¿no? Sí, claro. Bueno, es otra manera de leer, pero no es una manera de leer que les nutra el espíritu, el alma, ¿no? Exacto. Exacto. Pero no, sí. Como ojear un libro. O leerlo. Sí, eso. Yo que estuve trabajando con libros antiguos del siglo XVI, XVII, XVIII, pues es una maravilla el seguir tocando el papel de esa época, el olor que expiden los libros viejos. Es puro hongo. No, es en buenas condiciones, claro. Ah, ¿no? Claro. Algunos traen antrax y COVID, de todo. Y de tocho. No, sí, tiene que tener sus medidas de... Sí, de cuidado. Pero sigue siendo una fascinación el sí, tocar, claro, ese tipo de documentos. Sí. Claro, y qué bueno que a algunos de nosotros todavía nos toca sentir, el palparlos, ¿no? Este sentido, ¿no? Que es el tacto, pues, ¿no? Sí, de alguna manera desarrollarlo también en estos libros, sentir los tipos de papel, ¿no? Sí. Sí. Hay una cosa en los libros que yo cuando platico de la cultura del libro y les hablo de la impronta, por ejemplo, ¿no? La impronta es la marca que deja el tipo de la letra sobre el papel, ¿no? Entonces hay ciertos libros que ustedes como historiadores han tenido en sus manos que sienten que por la parte de atrás, ¿no? Sí, está la marca. Está, ¿no?, la marca. Esa es la impronta, ¿no? Y hay gente apasionada por saber quién era el prensista que hizo esos libros, ¿no? O sea, el artista que grabó o imprimió esos libros, ¿no? Entonces es muy loco saber que existen hombres y mujeres que trabajaban esas máquinas que eran unas prensas enormes donde, ¿no?, imprimían en pliegos. Exacto. Y luego doblaban en cuadernillos, para cortarlo, ¿no? Uh-huh. Y que luego de ahí vienen también los libros en Thompson, ¿no? Uh-huh. Que dice uno cuando los lee que hay que desvirgarlos o cortarles, ¿no? Sí. Bien, todavía pegada. Todavía vienen pegadas. Ah, sí. Entonces, eso que de repente tú te tomas con un libro antiguo y que todavía no tiene rotas esas partes, dices, soy el primero que nadie lo ha leído. Si están así pegados es porque nadie lo ha leído. Exacto, entonces están vírgenes, pues. Exacto. Entonces es muy padre esa cultura del libro que Pues no, hoy no escuchas ni vas a una conferencia de esas en la gran feria del libro, ¿no? No. Donde alguien hable de los exlibris o de las primeras ediciones. O esa cultura del libro, ¿no? Por pero cierto, si traen a Jordi Rosado a que les firme sí, sus libros. Pues bueno, es que también eso... ¿Qué hubo con la fil? Pues por esas razones uno deja de ir a esos lugares y luego vienen personalidades como Enrique Krause, Mario Vargas Llosa, tú sabes, sobre todo con Enrique Krause que no comulgamos mucho con sus ideas, pero bueno, a final de cuentas, pues son los que mueven el varo. Sí, ahí. El hecho de que el señor Vargas Llosa sea peruano, aquí hay unos compañeros peruanos, sea peruano sí. de Arequipa, no implica nada de que Perú sea el invitado de honor. Exacto. No, claro, no tiene nada que ver, creo que no influyó. Y entonces pues se gestaron también problemas allá como la comunidad cultural de Perú, ¿no? Uh-huh. Pero pues es muy interesante, no deja de ser interesante esta feria, pues, ¿no? Que desgraciadamente se ha convertido... Porque pues cuando se inició la feria del libro, yo lo recuerdo bien, en el 87 fue la primera feria, no duraba tantos días. No era tan grande como es ahorita, pero pues más bien la idea era el comercio entre libreros y entre editores. Prácticamente ese fue el inicio el tema central. Y la propuesta también yo recuerdo, porque a mí sí me tocó ser ahí como entre peón y alfil, ¿no? De todo esto, de participar gratuitamente, ni siquiera nos lo tomaban como servicio social, ¿no? Órale. Pero sí, porque nosotros teníamos esas ganas de estar en contacto con los autores, con los libros, con editores. El hecho, a mí me tocó ser expositora en 2-3 ocasiones en la FIL, claro. Y es una chamba muy pesada desde un día antes llegar a montar el stand, hacer el inventario de los libros que llegaron, acomodar, al día siguiente levántate temprano porque hay que estar ahí presente para la inauguración. Sí, esos eventos son muy pesados. Son muy pesados, sí. Ya termina la feria y otra vez a ir a desmontar. Y del llevar. Tipo que sea, ¿eh? Sí, sí, sí. Del género que sea, sí. Una expo implica mucho trabajo. Sí. Como ahora que estuvieron en la feria del libro usado, ¿verdad? Sí, que nos tocó ahí también participar en la feria del libro usado y antiguo, que es un poco mismo, pues. Claro también. Que sí, tiene que ser, también es una exposición donde también implica mucho trabajo. Sí, pero es muy padre, pues, porque eso le da vida cultural a la ciudad, pues, ¿no? Uh-huh. A Guadalajara, que va a ser nombrada la ciudad capital internacional del libro para el 2022, entonces nos esperan muchos eventos, ¿no? Culturales a partir del libro, ¿no? De la cultura del libro. Se va a poner bien también. No, sí, hombre, pues, y eso hay que ser un aliciente para las nuevas generaciones que aprendan a leer, porque la verdad, con los nuevos dispositivos, no saben a veces ni escribir. Ya no te saben escribir a mano porque todo lo hacen a través del celular. Entonces, pues que sea una conexión otra vez para volver a tomar un libro, conocerlo, palparlo. Sí, se está perdiendo esa cultura, ¿va? Así es. De leer, de escribir correctamente, que es bien difícil, maestro. No todos tenemos la facilidad de escribir. Porque empezar. No leemos. Pues sí. Y no sabemos escribir. Y una y otra, ¿no? Ahí se van. Así es, de la mano. Sí, pero también el que no sabe leer genera muchas entrelíneas, crea otro mundo también. Es parte también de la cultura del error, del no conocer. O sea, es muy interesante también la no lectura. Es que hablamos también de lo correcto, pero también lo incorrecto es bello. Entonces, es un mundo raro, pues. Sí, esta parte de los escritores que saben escribir no saben que se enfrentan a un público que no sabe leer. Entonces es difícil, pues, ¿no? Sí, esa conexión que tiene que haber ahí. Es como quien va a un concierto de música sacra y nunca he escuchado. Y me salgo como si. No entendí nada, exacto. Entonces, si lees una gran novela bien escrita, pues igual pierdes mucho. Sí, claro. Pero también ganas, porque también las imágenes que te da la música son las mismas imágenes que te da las letras, ¿no? Claro. Sí, sería como una entrada, pues. Sí, es muy interesante todo el mundo del libro. A mí me gusta mucho esta parte. Incluso cuando hablan de los costos, de los precios, de los libros antiguos, de los libros usados, de los libros de colección, me parece que no toda la gente conoce esa cultura. Entonces, yo les digo, si tu papá era lector y te dejó una primera edición de Juan Rulfo, pero nunca te dijo, porque él no sabía que una edición de la primera edición de Pedro Páramo, que para estos tiempos iba a valer 50,000 pesos. Iba a costar una lana. Exactamente. Ahora te lo venden a ti como librero, gente que no leyó, sabía que su papá o su abuelo leían, pero ellos no leen, te lo venden a peso. Y tú lo puedes vender. No sabes, ¿no?, qué joya te están entregando. Exacto. Entonces, es decir, hay los que heredan libros y que los venden por kilos. Exacto. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué pasa con eso, no? O sea, digo, hay gente que gracias a los libros usados y que saben venderlos, pues hacen una fortuna, pues, ¿no? Digo, ya ahorita es muy difícil hacer fortunas, pero cuando menos ellos pueden comprar unas 2-3 casitas, ¿no? Entonces, esa es una duda que siempre he tenido. He ido con amigos a la feria del libro, ahora en estos días que estuvimos visitando la feria de libro usado, okay. Iba yo con un amigo y iba a todos los stands y preguntaba, y él me decía, no, es que el precio de esta editorial es muy bueno, y entonces empezaba a decirme porque tiene tales características. Órale, entonces, me acordé del programa ese del precio de la historia, ¿verdad? Exacto. Es algo así, es algo así. Entonces, déjame llamar a un experto y luego llaman a Sergio Pong. Y él me decía, es que no sabes las joyas que te encuentras aquí, y que la gente no sabe buscar. Y muchas veces el librero no lo sabe también. Ajá. Porque vendemos libros como si fueran jitomates, ¿no? O sea, la idea es comprar y vender. Claro. Y vender. Que role, pues. Pero hay gente que sí, ¿no? O sea, yo me di cuenta, por ejemplo, el viernes que íbamos a abrir a las 10 de la mañana. Ah, no, a las 9 de la mañana. Ajá. Había gente ya a las 8 de la mañana esperando. Porque esa gente son cazadores, ¿no? Cazadores de libros, que sí, libro por libro, ¿no? Y como dice la compañera, o sea, hay gente que conoce de autores, de editores, de editoriales, ¿no? De todo, ¿no? Incluso lo que les comentaba, la impronta, el papel en el que están impresos los libros, o sea, todo tiene un valor, ¿no? Y eso, por ejemplo, del Ex Libris, ¿no? Que si este libro le perteneció a Jorge Ruiz Borges, ¿no? Y te tocó, ahí tiene su sello, o sea, dices, tengo una joya porque le perteneció a tal persona, a tal autor. Y cuando te llegan libros autografiados también, ¿no? O sea, rompes el libro objeto para encontrar una humanidad, ¿no? Una parte del humano, ¿no? De mira, se lo autografió a alguien, ¿no? Este autógrafo está dedicado para alguien. Entonces, ese libro acerca al lector, ¿no? Con el autor. Claro. Y es muy especial, ¿no? El libro. Entonces hay quienes dan un libro, por ejemplo, si es primera edición y está dedicado, no sé, un Llano en Llamas, ¿no? Primera edición y luego autografiado por Juan Rulfo. O sea, ya tiene un costo de 80,000 pesos. ¡Órale! Y puede ir también a una subasta más adelante. Y así muchos, ¿no? O libros que, no sé, aquí se ven muy pocos de 1,700. Pero de 1830, de 1850, sí te encuentras algunos, incluso en latín y español, ¿no? Uh-huh. Y esos libros pues también llegan a tener un muy buen valor. Vale. Porque hay quienes dicen, ¿no? Incunables. Los incunables, exacto. Sí. O sea, encuéntrame otro de estos, ¿no? Pues no, pues no hay. ¿Dónde? Exacto. Y bueno, pues voy a revisar mi biblioteca a ver si tengo de Gutenberg. Sí. Por eso. Últimas horas me llevo una sorpresa. Uno nunca se deshace de los libros porque uno nunca sabe qué joyas pueda tener ahí. Hay compañeros, libreros de usado, lo voy a decir así como sin irme de la lengua, que a veces tienen tratos con bibliotecas, porque tú como un tenedor o alguien que heredaste libros y que no eres mala onda y que piensas en bonito y dices, pues estos libros se los voy a dedicar, se los voy a regalar a la biblioteca, ¿no? Voy a hacer una donación. Pero para que la biblioteca reciba la donación tiene que hacer unos trámites. Entonces a veces son trámites engorrosos para la misma bibliotecaria o bibliotecario, ¿no? Sí, entonces sí, prefiere agarraros este, sí, te los acepto, ¿no? Y ya los pone y los almacenan. Y llega Sergio Fong, ¿no? Y le dice, oye, ¿no tienes libros ahí que quieras que vayas a tirar o que te estén estorbando? Yo te los compro. Y te dicen, pues cómo van, ah, yo no me los voy a llevar a mi casa, no los voy a tirar a la basura, aquí estorban. No, pues ahí dame 1,000 pesos, ¿no? Y puede ser que te encuentres joyitas, como decimos, ¿no? Entonces, sí hay muchas maneras de hacerte de libros, ¿no? En las instituciones, de pues como el Padre Cuellar, uh-huh, así como que es Cáritas, sí, ¿no? Uh-huh. Hay mucha gente que va y dona. Y los dona. Dona libros, dona muebles, ¿no? Entonces va uno y ahí, oye, pues tiene libros, sí, órale, ¿no? O en los tiraderos de, yo mañana voy a ir a tirar 1,5 toneladas de libros, ¿no? Válgame. Y yo no sé realmente si le puedan servir o no a la, ¿no? A alguien, pues. Ah, yeah. Porque tendrías que, vale, ir tú a revisar todo eso, libro, a ver, por libro. Y decir, bueno, me sirvió uno, pero ya es ganancia. Sí, pero ya es ganancia, sí. Entonces, pero esos, si tú vas a esos tiraderos y dices, oye, tienen libros, sí, ves los montones y llegas ahí y esos lugares te venden el libro por kilo también. Así como lo compran, así te lo venden. Entonces tú puedes recuperar, no sé, 10 kilos de libros y son 100 pesos. Uh-huh. Lo que no vale un libro, ¿no? Exacto. Exacto. Bueno, escuchándolos a ustedes me acordé de dos cosas. Una, de la novela esa futurista donde quemaban los libros, ¿verdad? Ah, sí. Los bomberos, ahorita no, Fahrenheit. Fahrenheit, ¿no? Fahrenheit, este, no me recuerdo del número. 451, ¿verdad? Algo así. Donde quemaban los, sí, libros. Sí, sí, ¿no? Porque es el grado, ¿no? Es la temperatura, sí, la que temperatura se quema. Sí, la idea era que no llegara la cultura, pues, a las gentes, ¿no? En ese libro futurista. Y me acordé también de oyendo de la basura y que se encuentran joyitas y esas ondas de la película esa del hombre de papel, ¿no? Que se encuentra un billete de 1,000 varos y después no sabe qué hacer con él, ¿no? Y luego era sordomudo él, el López Tarso, no sé si se acuerda, pues, uh-huh, ella anda con su billete queriéndolo cambiar, ¿no? Sí, porque de repente también la gente guarda cosas. Dentro de los libros. Sí, sí, esa es otra. Yo me llegué a encontrar cartas, me llegué a encontrar flores. Flores. Pues yo billetes ahí, que tengo billetes ahí. De los 100 pesos morados. De los de los cafés. De los de 10 pesos, ¿no? Sí. Sí, o sea, y me encontré algo bien valioso. Un billete de esos de a peso. Sí. Parecía un huesito el uno, ¿te acuerdas? Sí, sí. Ah, pues alguien hizo, ya sea con un cúter o con estas bisturí o algo, unos recortes y hizo como una figura africana. Ah, un padre, ¿no? Con el sí, billete. Sí, con una línea maravillosa, que es una obra de arte lo que hizo con ese billete, nuevecito el billete. Entonces yo lo puse en un cuadro y está bello, ¿no? O sea, sí, y te lo encontraste en un libro. Sí, y una vez también me encontré una acuarela que yo puse por ahí entre las cosas que luego ponen ahí que parece museo, uh-huh, y llegó un tipo y me dio 1,000 pesos por esa acuarelita. Mira. Que sabe, sí, cuánto le haya sacado él, ¿no? Pero más adelante, a veces no sabes ni quién la pintó. Exacto. Y el valor que tiene. Lamento decirles que llegó el momento de escuchar las mañanitas. Ah. Entonces, aquí le vamos a pedir ¿con Cepillín a Cepillín? Sí, Cepillín. Yo había elegido con Cepillín, ¿verdad? Sí. Aquí Carlito nos va a hacer favor de poner ese audio de las mañanitas y regresamos en un ratón, ¿sale? Sí. Sí, también está con Pink Floyd. La fresca y perfumada mañanita de tu santo, recibe mi bien amada la dulzura de mi canto. Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja, chinita de mis amores. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor, de apagar su linternita mientras que pasa mi amor. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor. Encienda su linternita, que ya ha pasado mi amor. Amapolita dorada de los llanos de Tepic, si no estás enamorada, enamórate de mí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Órale, ya regresamos, ya estamos por aquí. De manteles largos. Sí, pues, y vamos sí. Se interrumpe este programa porque llegó el WAT número 9999. Durante el año. Órale. Y es de nuestro cuate Víctor, Botica del Ángel. Dijo que iba a venir. Tiene falta, ¿eh? Uh-huh. Lo seguimos esperando, alcanza a llegar. Definitivamente tiene falta. Por lo menos para el pastel. Pero... A ver, le doy lectura para todos. Dice, los estamos escuchando, yo tengo billetes viejos de un peso. No, yo tengo de más, de peso, pues ya para qué, ¿no? Pero bueno, feliz cumpleaños a todos, un abrazo fuerte. Y dice que estas mañanitas de Pedro Infante eran las de su cumpleaños. Órale, claro, son clásicas. Sí, buenísimas. Sí, buenísimas. Saludos, Víctor. Saludos, Víctor. Un abrazo, Víctor. Un abrazote, sí. Por aquí estamos. Alcanzas a llegar. Alcanzas a llegar para pedacito de pastel. Sí, al cabo el centro está bien. Bien tranquilo. Bien tranquilo. yo de ahí, bueno, ya para qué les platico. Un rollote llegar, ¿verdad, Juan Pablo? Sí. Horas. Sí, es complicado movernos de aquí, pero bueno. Continuamos con el programa. A ver, Juan Pablo, tus impresiones de todo este año, a ver qué cuentas de eso. Pues creo que comenzamos casi de una manera un tanto forzada, haciendo lectura, y nos costaba mucho trabajo el que tuviera fluidez el la plática. El conectar, pues. Sí, y además de que estábamos muy, bueno, sentía yo, o yo me sentía de esa manera, temeroso de estar frente a los micrófonos, de hablar, de no saber si lo que estaba diciendo, cómo podía tomarse. Incluso por los mismos compañeros, ¿no? Hablas con tiento, quieres hablar de una forma sin equivocarte, pero creo que poco a poco eso se fue diluyendo. Cada vez la plática es más agradable, más tranquila, pues. Mucho más tranquila, sí, y más integrada. Así es. Ya navegamos sobre aguas tranquilas, ¿no? Es que aquí no es examen de historia. Sí, no, es lo que hacemos, ¿no? Nos juntamos a platicar. Como platicamos siempre aquí y en otros lugares. Y donde nos reunimos. Donde nos reunimos. Si hay cheves y si no hay cheves. Igual platicamos. Hay cafetín. A veces una guitarrita, a veces pura plática. Y se pone padre el asunto, ¿no? Sí, claro. Fíjense que ahorita que tomé la terrible decisión de venirme en el tren ligero, ahí venía de pie porque nadie me cedió el lugar. Ahí vengo con el pastel haciendo malabares y un joven me dice, recárguese ahí y ya, órale, seguro ya. Y me dice, ¿qué trae ahí? Le digo, un pastel. ah, caray, me dice, no está medio raro. No, le digo, lo que pasa es que el programa de radio, ya le platiqué qué onda y que cumplíamos un año. Ah, y luego me dice, no, yo cuando era joven también estudié locución. Y ahí me aventó un rollote, ¿verdad? De su trayectoria, pero la vida me llevó por otros caminos y bueno. Le digo, pero es que nosotros no somos locutores. Ah, ¿no? Entonces, no, le digo, es que es un programa de historia. ¿Cómo? Bueno, no está peleada una cosa con la otra. Nosotros no estudiamos locución, no estudiamos dicción, no estudiamos cómo llegar a las masas, cómo integrarnos en... No, nosotros hacemos el ejercicio de platicar, exponer un tema que cada uno de nosotros elige en su turno. Y hemos tenido la fortuna de, o el acierto, mejor dicho, de tener invitados que realmente aportan mucho a cada programa, ¿no, Marce? ¿Cómo la ven? Sí, todos han dejado un granito de arena, todos hemos aprendido de nuestros invitados. Así es. Por ejemplo, cuando Víctor lo invitamos, en su momento, que nos habla de su libro, de la relación entre México y Chile que desconocíamos, ¿no? Ya tuvimos un aprendizaje, ¿sí? Cuando Ricardo viene y nos habla de la comunidad judía, sí, que había cosas que yo en lo personal desconocía, ¿no? Entonces, sí, porque no es una comunidad tan aparte, ellos no son tan abiertos. Entonces, viene Ricardo, se sienta con nosotros y nos empieza a platicar lo que en realidad es la comunidad judía. Entonces, ese programa tuvo mucho éxito porque mucha gente le llegó. El hecho de que... Es una visión distinta, es algo que no conocemos. Es algo que no conocemos. Entonces, a partir de ahora, hay otra visión acerca de ellos, ¿no? También creo que fue uno de los programas en los que aprendimos, nos dejó algo. Obviamente, el de Memo de, sí, de sus orquídeas. Sí, bien orquídeado, de Flores y Colores de México, porque también nos enseñó el cultivo, el cuidado de una orquídea, qué diferentes orquídeas hay. Y que no tenemos crédito para comprarle una. Ay, sí, ya sé, sí. Ya están tan hermosas, sí, pero también aprendimos, ¿no? Desde el cultivo, desde el cuidado, desde... Sus formas, sus olores, sus colores, o sea... Porque él también nos explicó que algunas huelen feo, otras huelen muy rico. Otras peor. Otras peores. Hay peores. Ya después me dijo que la vainilla es una especie de orquídea. Sí, pues. Sí, o sea... Ahí nos hizo bolas ahí con que el penacho de Moctezuma y que sacan no sé qué para... Bueno, es una situación complicada, sí. Y que bueno... También sabe mucho de historia él, porque, sí, porque está relacionado con... Sí, claro, claro. Su tema lo domina a la perfección. A la perfección. La verdad, habla muy, muy puntual, vamos, como si nos estuviera enseñando, ¿verdad? Claro. Transmitir su conocimiento. Su conocimiento, ¿no? También cuando viene Luigi de Velasco. Ah, sí. A mí se me hizo un programa muy interesante. Luigi es un sabio. Es un sabio. Sabe muchísimo. El lenguaje de las campanas, cómo repican de acuerdo al motivo que se esté transmitiendo, quieran transmitir en ese momento. Y las formas de tocarlas, que hay unas que son, según recuerdo, son con la cuerda, pero hay unas que no, ¿verdad? Las que doblan. Las hacen dar vueltas. Tienen su nombre, ¿verdad? Y tienen su forma de ponerse, su forma de asirlas, porque no son cadenas. No, son... Es una cuerda, pues, de cuero, hecha de cuero. Sí, así es. No es cuerda, es que es cuero de animal, creo que de cerdo, algo así. Sí, claro. Y entonces, él lo comentaba, que algunos padres lo desconocen. Entonces, como ya medio están así, pues las cambian y le ponen sogas. Y ahí ya hay una variación hasta en el sonido mismo, ¿no? Exacto. El del programa del arquitecto José Villaseñor, sí, el de la cantera de degollado, sí, Jalisco. Una manera muy, muy fácil de adentrarnos en su tema, que es los artesanos de ahí de... Es Jalos, ¿no? Sí, es Jalos. No, es degollado. Perdón. Degollado, Jalisco. Pero no nada más nos habló de eso, nos habló de la región, nos habló de las formas. De las formas, el modo de vida. Las haciendas, sí. Las familias. Las familias, cómo, exacto. Esa sociedad, era un pueblo muy pequeño, apartado, pues, se puede decir joven. A comparación de Arandas o Tepatitlán o de tu terruño, de Totonilco, sí. Sí. Entonces, muy suave su plática, ¿no? Sí, estuvo muy bien. Bueno, también aprendimos algo de las boticas. Oh, sí. La preparación de fórmulas. A propósito de ahí, a propósito de enchiladas, déjeme decirle, Marce, que usted tiene el 10 en asistencias. Porque no faltó a ningún programa. Ah, sí. Sí. Y precisamente el de Botica del Ángel fue el que yo no estuve presente. El único del año que no estuve presente. Y no porque lo haya querido. Lo que pasa es que andaba en Mazatlán. En Mazatlán. Sí. En un viaje de trabajo estuve en Mazatlán. Pero igual estuve pendiente, ¿no? Estuve a la escucha. No, bastante. De todos nuestros invitados, hemos aprendido mucho de Mariana cuando vino, que también nos habló de una manera diferente de ver la vida. Del fotógrafo caminante. El cual también tiene falta. Tiene falta porque dijo que también iba a venir. También dijo que venía. Que conste en el acta. Así es, también fue un programa muy interesante. Que conste en acta, sí. En fin, ahorita son los invitados que recuerdo. Sergio Funk. Que ya nos largó, sí, por cierto, nos dejó embarcar. Pero tiene su evento. Tiene múltiples ocupaciones. Entonces, lo que dice la cultura. No para, ahorita va a haber muchos eventos culturales. No paran. Ellos siempre están en eso, ¿no? Sí. Nosotros, bueno, no es nuestra actividad profesional. Pero igual lo hacemos con muchas ganas, ¿no? Sí, claro. Igual sí, es un ejercicio muy agradable el de sentarnos a platicar, a conocer más. Sí. Y el poder convivir, que de repente nos mandan un WhatsApp, que de repente, a mí me ocurre que de repente alguno de mis amigos me dice, oye, fíjate que escuché el programa y me parece interesante. Bueno, pues es un esfuerzo. Juan Pablo, también aprovecho para agradecer las ganas que hemos ahora sí que constatado en aportar tus conocimientos y bueno, yo todavía debo plastilina de kinder, pero ya me voy a poner al día, ya ahí la llevo. Dijo que ya iba a hacer trámites a la universidad. Ya, perfecto. A ver cuándo. No, hombre, no tengo ni tiempo, pero bueno. Sí. A ver, nos llegó, ahora sí que ya es el WhatsApp 10,000, ¿eh? Ah, muy bien. Llegó, muy pero bien. Esa es la buena. La peor es que nos la envía al mismo Víctor. ¿Cómo? Pues yo creo que es el único que nos escucha. Bueno, no le hace, pues también cuenta, pero está, ¿no? Está bien, cuenta. Cuenta, Víctor, cuenta para el marcador. Tú sigue mandando WhatsApp. Es nuestro radio escucha más fiel. Órale, es fielazo. Y dice gracias a todos por sus saludos. Y ya allá afuera ya nos están llamando para cortar el pastel. Cortar el pastel, claro. Lástima que no les podamos enviar una foto, pero el pastel quedó muy padre. Gracias al negrito, gracias a mi esposa. Ella fue la encargada de poner el texto. Porque entre otras cosas ella también hace pasteles. Y muy ricos, por cierto, ¿eh? Ya tuve la oportunidad de gustar un pastel hecho por su esposa, muy rico. Lo que pasa es que ella ayer anduvo complicada con unas cosillas y yo también. Y dije, no, mira, ¿para qué te entretengo? Mejor déjame ver que Dios proveerá, en la mañana vemos qué onda. Y de repente alguien tocó ahí a la puerta de casa y era mi cuate y me dice, ten, aquí está. Aquí ya está, me voy porque tengo que ir al baño. Le digo, bueno, pues aquí también hay baño. No, es que me gusta el de mi casa, bueno. Bueno. Ya ocurre. No sé que cuando esté privado de su libertad, mi amigo, yo no sé qué va a hacer, pero bueno. Tiene que ir a su casa al baño, ¿no? Imagínate qué rollo, ¿no? Pero así somos, ¿no? Sí. Y pues bueno, esperemos para el próximo año. De hecho, tengo amigos que me han pedido venir al programa a ayer me encontré con mi amigo de la Alianza Francesa, Gabriel Martín, y me dijo... ¿Pero si habla español? A ver, no, si se habla español. Sí. Vámonos deteniendo un poquito ahí. Sí lo conoce, sí lo conoce. Okay. Aquí, digo, también no nos vamos aquí a... Aquí se lo presenté en un bar aquí de la otra El parte. Único que habla francés aquí es Juan Pablo. Y Gabriel también, ya se aventaron ahí su conversación en francés. Y usted sabe que yo a los pinches franceses los odio. Ah, pero él... Desde Maximiliano hasta las fábricas de Francia y toda esa bola de cabrones. Yo con esos... Bueno, ayer me lo encontré, me dijo, Formalmente, quiero ir a tu programa. Órale. Vamos a organizar ya fechas calendario, y los calendarios para que ellos elijan las fechas en las que ellos puedan venir. Y también ver sus tiempos, ¿verdad? Sí, eso, también ver sus tiempos, porque así creo que va a ser un poquito más de organización. ¿Sabes qué? Están estas fechas a los posibles invitados. Escoge la fecha que a ti más te convenga. Y ese día, pues, que ¿sabes más se acomode, qué? ¿Verdad? Así es. Las chicas de Operación Bla Bla. ¡Órale! Pues hay que invitarlas. También van a ser nuestras invitadas. Perfecto. Igual que Dani de Yazan. Debe ser también. Sí, también sí. Órale. Invitado. Nos llegó el WhatsApp número de 10001, ¿eh? ¿Qué tal? De Víctor. ¡No! ¿No? ¿Qué? Operación Bla Bla. Órale. Ahí les va lo que dice. Gracias por los saludos, Enrique, Marcela, Juan Pablo. Aquí gracias. Pendientes para escuchar. No, hombre. Ese fue el del año pasado, hombre. Yo, ¿cómo? Pues sí, no. Ahí, corrigiendo. Ahí va el texto íntegro, ¿sí? Que a su letra dice: felicidades por su primer año cumplido, el programa Enrique, Marcelo y Juan Pablo, de sus compañeras de Operación Bla Bla. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí vamos a tener una charla con ellas. También sí, pues, antes se organicen, hombre, para que ellas puedan venir y estén aquí compartiendo. Fabuloso. Sí. Bueno, y ya llegó el 10.002. Estamos. Qué rápido. Imparables. Sí. Pero ¿qué creen? Es del mismo Víctor. Órale. Tú sigue mandando, Víctor, aquí no tenemos problema. No. Dice, yo quiero hacer la segunda parte de las boticas de Guadalajara. ¿Cómo? Exactamente, y sí, te vamos a mandar calendario, te vamos a mandar un calendario para que... Sí, ¿no? Para que sepas el qué día es todo el año 2022, ¿verdad? Sí, el día que tú elijas no, ese no, día... No, para que sepan qué fecha está... No, bueno, hay que calendarizarlo. Hay que calendarizarlo. Sí, hay que, ya sabemos que un día es exposición de nosotros y otro día es Órale. Invitado. Entonces, hacer una fecha probable de para de los invitados para que les digamos, ¿saben qué? Estas fechas, ustedes eligen las que más les convenga. Y aquí los esperamos ese día. No, tú sabes, Víctor, que es broma de mi parte. Sí, hombre, no, pero Víctor está invitado. Vamos a programar siempre. Ese rollo, sí, como también siempre. También hay personas del Museo Regional que también están interesados en venir. Bueno, también tengo contemplada a Anita de que claro. Nos hable de paleografía, de escritura antigua. Anita la huerfanita, ¿cuál Anita? Una compañera también una compañera de la facultad. De la facultad una compañerita. Que era nuestra compañera y ahora es mi maestra. ¡Órale! Una excelente paleógrafa. Tiene mucho conocimiento acerca de la escritura antigua y del libro antiguo. Sí, así es que hay muchas personalidades que sé que van a... Acompañarnos y van a llenar de sabiduría y de conocimiento este recinto histórico. A todos. Así es. Y a todos los que nos escuchan así también, es. ¿No? Sí. Bueno, pues ya me quería ir, pero llegó otro WhatsApp. A ver, que Victor. Que se lea. No, me lo mandé yo mismo, ya me equivoqué. Órale. Sí. Bueno, pues yo creo que... ¡Ah, Víctor! ¿Qué tal, Víctor? ¡Órale! Bienvenido. Estábamos por irnos, pero tenemos aquí a Víctor Munita, nuestro cuate. Víctor, buenas tardes, noches. Hola, buenas noches. Disculpen el retraso, amigo. No, al contrario. Ya sabemos que tienes múltiples ocupaciones. Sí, en el último momento me salió un par de cosas que hacer y eran sumamente urgentes de solucionar en Chile. Entonces, bueno, poco lo que uno puede hacer desde acá, pero... Sí. Hay que estar. Muy bien. Sí, no, muchas gracias. Pero gracias por acompañarnos. Vine un ratito para decirles que feliz cumpleaños. Ay, gracias. Qué alegría gracias. Que existan programas como el de ustedes. Gracias. Agradecido también de todo el apoyo que me han brindado acá en Guadalajara, en México, y que siempre hay una de mi parte gratitud con eso y están presentes en donde voy, siempre lo estoy nombrando. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Si es que eso, yo feliz de estar acá un ratito. No, mucho. Sí. Hoy tengo una pregunta, Víctor. Pero ¿por qué la barba? ¿Qué pasó ahí? ¿Ya lo notó o no lo notó, Marcia? Sí, lo noté. Mire, quería parecerse a Juan Pablo, pero sí. Juan Pablo ya creció. Sí. Entonces viene disfrazado de Juan Pablo. Viene disfrazado de Juan Pablo. Sí, solamente un cambio. De Juan Pablo II, te quiere todo el mundo. Ah. Un cambio de look. De aspecto, de imagen, sí. Un ratito. Jugar un poco a hacer. Sí, te ves muy bien. Muchas se quitan gracias. Como 10 años sí. De edad cuando se quitan la barba. Sí, yo insisto, no me la puedo quitar, me quita autoridad allí en el trabajo. No, eso no, claro, sí. Porque llega primero con su cerrón, con su barba, y luego ya se quita la barba y hasta la voz le cambia. Ay. Sí, ya tendrás oportunidad de escuchar el programa, o tendremos todos pues ya el podcast. Marce te estaba mencionaba tu libro. Aprovecho para agradecer la invitación que nos hiciste a la Feria del Libro Usado, a la presentación de su libro, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Yo me sentí muy a gusto, me sentí muy, ahora sí que como en casa, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, yo muy agradecido de ustedes, porque creo que la presentación estuvo, creo que de muy buen nivel, buena conversación, Enrique hablando de los temas históricos, Marce profundizando en de los temas del libro, aquí Juan Pablo hablando también de la forma de la escritura del texto. Entonces creo que todo eso le hace muy bien y enriquece este trabajo que trato de entregar acá en México y en mi zona con tanto afecto y con tantas ganas. Y bueno, y contarles que ya estamos trabajando en un guión cinematográfico. ¡Órale! Va a estar muy bonito la historia como se está contando. Y bueno, y ahí invitaré al grupo a ser parte para opiniones históricas, si conocen de datos extraños de los personajes que salen en el libro. Sí, de, cómo no. Y porque estamos agregando, por ejemplo, me di cuenta que Benito Juárez era un gran bailarín, por ejemplo. Sí. En Chihuahua. Un excelente bailarín, uh-huh. Pero excelente. No sé, Maximiliano consumía en forma industrial la piña, uh-huh. Por ejemplo. Y fíjate, datos que... Sí, cosas así, entonces me parece como muy cinematográficas de incluirla en esto. Entonces, datos como eso, era un gran consumidor de puros, y consumía mucha piña y por ende pasaba mucho tiempo en el baño. Claro, diurética. Sí. No, y de hecho Maximiliano, cuando está en el sitio de Querétaro, tenía disentería, creo, y tenía ese problema, tenía que estar evacuando constantemente, ya estaba muy desgastado pues por ese problema, ¿no? De tanto cítrico, ¿no? Claro. Que le entraba al estómago. No quiero dejar pasar esta oportunidad para decirlo así al aire, Víctor. Fíjate que hoy cuando me estaba reventando, hay un caldito de camarón en casa, ya para venirme para acá, que nomás medio lo probé y pum pum, estaba escuchando una conferencia casualmente y de Patricia Galeana, que yo creo que todos la identificamos, del 2014, y nunca me había tocado escuchar que ella menciona en esa conferencia a Copiapó. Ah, mira. Y menciona que realmente sí hubo esa cooperación, ese aporte del pueblo chileno hacia Juárez. Fíjate qué curioso, nunca me había tocado. Y esa conferencia está ella y está Paco Taibo. Uh-huh. Y lo menciona, no mira. Quise dejar de pasar la oportunidad para decírtelo. Ah, qué bueno, Patricia Galeano. Bueno, yo comencé esta investigación hace 5 años. Con la idea principal hace 6, entonces como que dan también 2 tiempos en que comencé a hacer manifestación de esto en redes, en medios y bueno, pero los materiales más profundos los encontré en Chile, en el sur de Chile, y ahí encontré todo sobre la Sociedad de Unión Americana, uh-huh. La SUA, que se llamaba. Sí. Y ese era un grupo de recolecciones económicas latinoamericanas que existía, así es que creo que ahí está la fuente completa. Ajá. Qué bien. Sí, están las fuentes completas. Están en mi página, ahí en mexicopaisajesdecopiapó.com, ahí están todas las fuentes para que las puedan consultar. Mi idea nunca es cerrar las puertas, sino que es abrir el conocimiento. Órale. Bien. Pues les tengo una noticia bien gacha, ¿eh? Ya nos vamos. Ya nos tenemos que ir. Y nos tenemos que ir a cortar el pastel. Pues, ¿qué vamos a hacer? Muy bien. Pues agradecer nuevamente a todos, ¿no? Y a los que nos están escuchando, enviarles todo nuestro cariño, porque también tienen su mérito, ¿verdad? Decir, bueno, esos cuates hablan puras incoherencias, pero aquí están, ¿no? Ha habido quien sí sigue el programa y estamos contentos. Marce, una última opinión, por favor. Bueno, pues yo agradecer a Sergio principalmente, sí, la oportunidad que nos ha dado durante todo este año. El espacio. Deseo que esto continúe y que vayamos haciendo más redes con... Con más personas. Con más personas. Interactuar sí, con claro. Cuestiones culturales, de historia, para que esto siga creciendo. Claro. Llegamos al programa, sí, yo el primer día que llegué hasta con pena, no conocía a nadie. Y bueno, poco a poco nos hemos hecho de buenas amistades y de buenos amigos. Órale. Ya hemos crecido en todos los aspectos. Y vamos a crecer más. Vamos a seguir creciendo. Juan Pablo... No, solamente agradecerles la oportunidad de participar con ustedes en este espacio. Ha sido muy enriquecedor. Y al público, yo sí le hago enriquecedor. Sí. Enriquecedor. Órale. Con ese buen humor de siempre, ¿verdad? Sí. Avispados. Órale. Perdón, te interrumpí. No, está bien. De eso sí. Se trata. Así funciona el programa. Sí, pues agradecerle también a Carlos, que sí, siempre Carlos, ha muchas sido gracias. Su apoyo muy grande, ¿no? Y su apoyo. Sí, su apoyo. Invaluable. Itzba, que siempre nos atiende con el cafecito, con el tecito. Sí, aquí, el agua de Tlacote. El agua de Tlacote. A la güerita también. A la güerita también, ahí anda la güerita. Güerita, también. A los que están hasta atrás. Amistades que hemos hecho. Que hemos hecho en este tiempo conocer a la güerita. Órale. Y no se ha animado. Muchas gracias. ¿Algún comentario final, por favor? Eso que llegué al final y voy a comer pastel solamente. Perfecto. Es pastel histórico. Así es. Órale. Es buen título. Sí. Pastel histórico. Órale. Pues muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a todos. Y nos vemos el próximo año. Nos vemos el próximo año. Vamos a redoblar esfuerzos, ¿sale? Sí, nos vamos de vacaciones un mes. La tarea es esa, superar lo hasta ahorita. Lo conseguido. Así es. Pues muchas gracias. Gracias. Nos estamos viendo. Thank you.